Bueno, en nombre de los intendentes también coincidiendo en esta gran coalición de mayorías que necesitamos escuchar a nuestra gente. Hoy es el Día de los Vecinos y uno que hace más de 20 años que milita escucha la necesidad en cada uno de los barrios y siente el dolor del que pierde, cierra las pymes, como muy bien lo decían. Y así que estamos acá siguiendo el camino que nos pide la comunidad, que nos pide la gente, que nos piden los docentes, que nos pide la escuela pública, nuestras pymes, seguir con un eje central que es el del trabajo, de la producción, de la educación que genere movilidad social ascendente. Así que vamos a seguir caminando en ese camino de la unidad y de la gran coalición opositora.